Gracias a los compañeros de la Cruz Negra por habernos invitado a la presentación de este libro. Y pues este libro no simplemente es un texto físico, sino una muestra más de que aún en la cárcel también se puede luchar. Aún en la cárcel también es una trinchera en la cual se debe defender. La cárcel también es un área en donde uno como humano puede convertirse en una mejor persona a pesar de todo, de tener todo en contra, ¿no? Igual aquí en México hay cárceles de muy alta seguridad que se encargan de destruir a la gente, ¿no? Cualquier cárcel destruye a la gente. Nosotros, por eso, nosotros como grupo, como raperos, no apoyamos ningún tipo de aislamiento, ningún tipo de privación de libertad. No creemos en la cárcel como una solución para nada. Y por eso también tratamos de combatirla de manera directa e indirecta. A veces con música, a veces con textos, a veces de manera, no sé, más física, no sé. El caso es de que igual caer en la cárcel tampoco es el final de la historia. Adentro de la cárcel también se pueden hacer cosas. Aquí está una muestra y bueno, pues nosotros vamos a empezar con nuestra música, a ver si les late. Y otra vez gracias por invitarnos y por escucharnos. Todo listo en esta ocasión para dar inicio. Lírica podrida. Un saludo todo para toda esa bandita, toda esa bandita libertaria que nos acompaña en esta ocasión. Lírica podrida. Sí, es el saludo para todas y todos los que luchan, resisten y combaten contra todas las formas de opresión. Pues bueno, vamos poniéndole sabor, vamos poniéndole bombo, plan, ritmo y rimas contra el poder. Y vámonos riquis, porque no traje tortas, dice. Es el rap hardcore, saliendo de mi voz. La rima más violenta, emergida del barrio. La base está muy gorda, no te vaya a aplastar. Ten cuidado cuando vayas a la artista a enfrentar. No me puedo controlar, ya te vengo aquí a avisar. Infectando con el veneno de la rima acrata. ¿Cuánto tiempo más soportarás la pesadilla? Callado, obedeciendo y adorando de rodillas. Revienta todo, cámbialo todo. Destruye este apestoso grupo y sus pasos tesoros. Una y otra vez, empuñando la anarquía. La bandera negra, nuestra más fiel compañía. Más acción, menos protesta de escritorio. Las letras te liberan, pero con tinta plomo, decídete. Sacúdete el temor, organiza tu rabia y vamos a la insurrección. Aportando aquí al mundo subterráneo, combate y resistencia es el lema hacia mi plan. Lo que ha visto casi lo ha dejado visco. No hablemos de los libros, pensarás en el suicidio. Entre citas y fanzines, el ideal conocí. En la calle llevaba tiempo, eso me trajo hasta aquí. No hace el brazo al ver el águila imperial. Ahora solo lo levanto al ritmo de bombo clap, yo, de bombo clap, yo, de bombo clap. No se necesita mucho para acabar con el mundo. Es la lírica podrida, regresamos otra vez. Yo, uno, dos y tres. Yo, uno, dos y tres. Contra todo degradado que ha sufrido el humano. Expresamos ese odio, esa rabia que te atrapa. De todas esas garras que te desgarran, que arrastran, que devastan este mundo. Que lo tienen moribundo. En la mierda yo me hundo, desahuciado y destrozado. Agónico, electrónico y siempre poco ético. Y siempre catastrófico. Cáncer 37 en la base. Gracias. Gracias. Esa fue la introducción, la presentación. Perdón por los compañeros.